Radio Ijuña, FM 94.7. Hacemos Más Vale Tarde. Es importante caminar por la cornisa y caer a toda prisa en la madeja del error. Silvia Barallobre. Y no me achico, aunque no parezca cierto, abran bien los ojos tuertos que ha llegado un perdedor. Oscar Rodríguez. Es importante que nada sea seguro. Guillermo Domínguez Beretta. Gente de bien, ¿cierto? A la que le interesa el país. Tengo una propuesta, nosotros con mi amigo Mauricio. Y hay que acabar con las calles sucias, llenas de cartoneros. Sí, ponerse a trabajar. Importante vender cara a la derrota, que me vio cara de idiota, yo también quiero ganar. La televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Van Thorpe, de profesión televidente. Sí, yo hice un curso de periodismo de espectáculo, que se hacía en un centro de jubilados de mi barrio. Una chica lo daba y nos cobró por adelantado, ¿no? Eran 2 cuatrimestres. Bueno, pero a los 2 meses desapareció. Bueno, igual aprendí mucho, ¿eh? Es importante. Dame un huesito, vieja. La fortuna, el destino, el futuro y los astros. Horóscopo con Manuel de los Santos Ordóñez. Cuando era un chaval yo tenía estas habilidades. Sabía cuando un cordero, cuando un puerco se iban a morir. Estoy bien, ahora hago horóscopos, me encargo de las cartas natales y todo eso. Es importante. Dame un huesito, vieja. Cacho Susurro Parrales, nuestro conocedor del heavy metal. Es importante. Buenísimo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Whitesnake. Whitesnake. Me encanta, mi banda favorita, cacho. Sí, alguna cosa la tengo. Este hombre estaba mal de la garganta. ¿Quién? Estaba como yo. El cantante. Coverdale. David. David Coverdale. Salió nuevo, disco nuevo. Sí, por supuesto, y lo tengo. No. Sí, me lo prestó. ¿En serio? Sí, me lo mangó. Esta familia se ha juntado nuevamente y ha tomado los lugares por asalto una vez más. Locución, Karina Maldonado. Y así vivimos, cuerpo a cuerpo en la comparsa. Esta vida es una farsa que reviente el carnaval. Buenas tardes, una emisión más de Más Vale Tarde. Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Yo estoy esperando que sea de tarde, todavía no es, no llega. Yo salgo de tarde, sí. ¿Cómo están todos? Sí. Hoy tenemos a Karina, además de tenerlo aquí a nuestro... A Nacho. A nuestro corresponsal deportivo en potencia. ¿Cómo están? Bien, buenas tardes, estrenando mes también. Ya estamos el primero de septiembre. Ajá. Sí, ya estamos y no en dejemos septiembre, de nombrar a nuestro... Operator. Que no es lo mismo que Terminator. No. Nuestro operator Leonardo Salzano. Ahí está. Estuvimos el sábado pasado en la fiesta de los 7 años de la radio. Vos estabas, Leonardo, ¿no? Yo no te vi, Karina te vio. Pero no llegué a saludarlo. No, yo no lo llegué. De lejos. Yo estaba ocupado con las cámaras y las luces, las declaraciones. Firmando autógrafos. Firmando autógrafos, sí. ¿Te maquillaron a cobrar? Sí, por supuesto, me maquillaron, claro. No pagan ni 2 pesos por una foto. Mejores cremas que ni hablar. No, estuvo lindo, la verdad que estuvo interesante. Mucho laburo de la gente de la radio, hay que destacar. Pedazo de infraestructura se mandaron, ¿eh? Sí. Muy buena fiesta. Escuchamos 3 bandas. Las 3 bandas buenísimas. 3 tríos. El tercero fue un trío también, creo. Vientos, Blanco y Negro. El otro no recuerdo. Viento, el primero que vi. Sí. Entre Calles, puede ser. Entre Calles, puede ser. Puede ser Entre Calles, sí. Muy interesante, estuvo muy bueno. Estaba para venir, lástima que no acompañó el tiempo. Fue una estuvo tarde lloviendo, horrible, sí. Igual hubo bastante gente. Hubo bastante gente. Convocada en, sí. Un lugar bastante refugiado del frío, del viento. Que, ¿dónde? ¿En qué calle estaban? Acá nomás. En la, gracias a la pero biblioteca. Digo, sobre Belgrano. Sobre Belgrano, es la entrada al Jardín de Infantes. Exacto. Tiene todo un techo y hay un resguardo interesante, así que hubo... un show muy lindo. Que fue el plan B, fue pantalla gigante. Claro, con pantalla gigante. Escenario, micrófonos de pie, muy buen sonido. ¿Hubo torta? ¿Hubo torta? No, yo no llegamos a la torta. No sé si yo por lo menos no llegué, pero había mucho termo, mucho mate. Había mate joven. Infaltable. Digo, torta por el cumpleaños, ¿no? Y no sabes que no sé. Es que nos avivaste ahora, ¿sí? No sé, a lo mejor hubo, pero nos fuimos. Un sorteo, no pagamos nada, nos regalaban hasta rifa. Cuchas para perros. Yo me quería siquiera ganar eso, pero no. ¿Qué para perros? Las una cuchas. Cucha. Ah, cuchas sí, para perros. Discos. Discos, sí, discos. Muy bien, discos. Muy bien. Nos quedamos a ver si ligábamos algo con los sorteos, pero no hubo caso. No. Y nos fuimos cabizbajos y meditabundos a bueno, casa. Bueno, pero lo pasaron lindo. Sí, muy lindo estuvo, muy lindo, muy lindo. La verdad que mucho laburo, hay que destacar el laburo de la gente de esta radio, que es de primera, un sonido de primera. Fuera que el que viene en el programa que viene, este muchacho de Sonar Fladen, tenía problemas con la pedalera, sí. Pero sonó muy bien también el conjunto ese, la banda esa. Sí, quiero discos de los grupos que hubo, sí, tenemos discos. Que comprar. Bueno. Tenemos que comprar. Compremos y así pasamos que, por aquí. Sí, por supuesto. En por nuestro supuesto. Espacio. Bueno, me alegro tanto y un feliz cumpleaños otra vez para esta radio querida, ¿no? Hemos hablado un poquito del programa, un poquito, ¿no? Mucho no hay para decir. Sí, además en conmemoración no, a que no hay mucho para decir. De hecho, hablé poco. Bueno. Digo, en el sentido de que, ¿cómo explicar un programa de radio? Ajá. Es que es complicado, porque uno puede venderlo muy bien al programa, pero si no lo escuchan. Así invitamos a que nos escuchen. Eso sí, eso es seguro. Igual una queja. A ver. A más vale tarde es el programa que menos bola le dieron. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Será porque somos los más nuevitos? Y somos nuevitos, sí. No hubo una sola foto donde aparezca. Ah, no, vos cara. Porque no saliste en cámara, por eso. Claro. No había fotos nuestras. Le sacaron a todos los productores independientes. Ah, no, ya me van a escuchar, ¿sí? No, lo que sucede es que estuvieron sacando fotos posta. Y pasándolo por la pantalla gigante. Ninguno, nunca apareció. Y bueno, vos no estuviste. No importa. Ni la nariz asomó. Nacho tampoco. Mirá que sale el sobresale la nariz. Y ustedes no vinieron. No, bueno. Disculpame que los manden en cana, ¿viste? No mandamos en cana. Yo hablé aquí con Leandro y le dije, yo vivo muy lejos. En realidad, pero Leandro y Pablo estaban laburando una barbaridad. Muchísimo. Toda la cooperativa de la radio. Muchísimo. A mí me parece una fiesta bárbara, pero esa es la única queja, no salimos en ninguna foto. Bueno, muchachos. Vamos a hablarla de esta situación. Sí. Porque si llegan a ser el book conocidos, de la radio, escuchame. Claro. Si salen a un programa de televisión. Bueno, la próxima vez que yo lo vea aquí a Leandro, ¿es Leandro? Sí, ¿le voy a decir o Pablo. Más Leandro, ¿el Carlosito? Sí, no, ese es Pablo. No, ese es el de pelo largo es Pablo. ¿Ah, sí? Claro. Sí. Bueno, entonces Pablo. Sí. Le voy a decir que ponga los deditos así estirados. Y le golpeas como la... la varita. Como las viejas escuelas. Claro, con el puntero. Allá por principios del siglo XX. Sí, sí. Chicos, perdón, en conmemoración al otro aniversario de la radiofonía argentina. Exacto, también se coincidía el aniversario de la radio. Sí. Bueno, largamos con nuestro programa ese que no tenemos mucho para decir de él. Siempre tenemos un montonazo. Bueno, en este segmento que le dedicamos en la primera hora a los temas relacionados con la cultura, vamos a... se me ocurrió empezar con una saga, así como tenemos también la de los pueblos originarios o estos relatos hermosísimos, relatos mitológicos, empezar también con mujeres destacadas mujeres destacadas en cualquier disciplina, artes, ciencias, pero que sean mujeres de nuestra patria grande que es Latinoamérica. Vamos a empezar por una argentina que es una escritora muy interesante que se llama Olga Orozco. Se llamaba. Tenemos deporte. Se arrancó el US Open con una gran victoria de Juan Martín del Potro, quien ganó este título en el 2009. David Nalbandian también ganó. Pico Mónaco, hoy lo hizo por la tarde. También tenemos básquet, el preolímpico en Mar del Plata, donde la generación dorada no nos deja de sorprender y lleva grandes triunfos. Sí, bastante cómodos, ¿no? Bastante cómodos, por más de 30, 40 puntos. Claro. Arrancó la Copa Argentina, esto que hablábamos con ustedes hace dos semanas y intentamos de explicar. Y entre tantas noticias, ¿no? Tenemos la nueva fecha del fútbol argentino que arranca mañana mismo a las 6 de la tarde. Bien. Entre todo el deporte que tenemos. ¿Vos? Bueno, yo tengo algunas cosas. Hay un par de noticias que tienen que ver con represas, con agua, con inundaciones y con problemas ecológicos. Una acá en Argentina, en Corrientes, más precisamente, y otra en Brasil, que eso lo vamos a ir diciendo de a poquito. Bueno, tenemos, yo con respecto también a nuestro país y a los todavía coletazos que vamos a seguir teniendo de aquí hasta octubre, hay noticias interesantes sobre algunas que son contrarias al gobierno actual, ¿no? Como, bueno, este desgarro de vestiduras de algunos medios de que han sido atacados y qué sé yo qué. Y después por el otro lado, un rotundo aval que ha recibido el gobierno. Que vamos a contar de qué se trata. Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Don't bring everybody down like this. Ay. ¿Arranco yo? Si querés, si no arranco yo, como quieras. Que terminaba el bizcochito. Bueno, resulta que el ministro del Interior hizo unas declaraciones aclarando esta tan poco seria denuncia de fraude electoral en estas elecciones primarias que hubo hace un par de semanas. Bueno, las denuncias, a mi juicio, son sinceramente primarias, diría, ¿no? Así como las elecciones se llaman primarias, porque carecen de todo sustento, carecen de toda seriedad. No, sinceramente es ridículo. Me parece que hombres grandes y ya viejos lobos de política no pueden cometer una tropelía de este nivel, realmente tan infantil. Bueno, lo cierto es que el ministro del Interior salió, Florencio Randazzo, salió a aclarar esta situación y a decir lo que, según su pensamiento, es responsabilidad o ha sido responsabilidad de los medios de comunicación. Hoy saca Clarín un artículo muy importante, con un título más importante todavía, para que sus lectores sigan construyendo esta agenda que construyen, que dice: el ataque a la prensa desató una fuerte polémica con la oposición. Apenas unos renglones de este artículo, porque de verdad es sumamente desagradable para mí. Dice: un día después de acusar a Clarín y a La Nación de atacar la democracia, el oficialismo subió la apuesta y responsabilizó a los medios de haber condicionado a todos los gobiernos democráticos. Desde la oposición salieron al cruce muy duramente. Esto es el artículo, creo que es la volanta nada más, del artículo de hoy de Clarín. Cuando yo de verdad lo que me quedo pensando es la acusación a Clarín y a La Nación de atacar a la democracia y de haber condicionado a todos los gobiernos democráticos. Pocas veces escuché una verdad tan grande, tan rotunda y tan claramente dicha, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, he escuchado a diarios impresentables que han atacado permanentemente a la democracia, y estos son casualmente los diarios que hoy dicen ser atacados. Claro, y hay mucho político que ha salido también a defenderlos en nombre de la libertad de expresión, y bueno, también hay políticos que dan vergüencita ajena. Clarín atacó a la democracia de Illia, Clarín atacó a la democracia, ni hablar, de la Rúa, Clarín atacó a la democracia de Alfonsín, Clarín atacó a la democracia de Néstor, Clarín ataca a la democracia de Cristina. Sí, Clarín, La Nación y algunos medios más. Pero hoy se desgarran las vestiduras. Como adelanté al principio, tenemos tenis y el gran arranque de Juan Martín del Potro, que barrió al italiano Balondri 6-3, 6-1 y 6-1. La verdad que tuve la oportunidad de ver el partido. por ratos. Sí. Y lo pasó por arriba. Lo pasó por arriba, no hubo ningún jugó a la perfección, a mi entender. Se llama Filippo Bolandri, ¿no? Una cosa así se llama. El nombre no me acuerdo, el apellido es Bolandri, seguro. Filippo Bolandri. Sí, lo pasó por arriba y está en el mejor nivel. Sí, la verdad que ilusiona el arranque, claro, de Juan Martín del Potro. Empezó bien. Nuevamente digo que ganó el US Open en el 2009, claro, venciendo ni más ni menos que a Roger Federer. Sí. Número uno en ese momento. Y el otro que ganó fue Pico Mónaco, que esta tarde le ganó a 6-4, 6-1 y 2-0. Y retiro del checo Stepanek, quien tenía todas las de ganar, sí, al ser un top 20, mientras sí, Pico es un top 50. Y más, claro, en canchas rápidas como Stepanek. Nos tiene acostumbrados a su buen nivel. El que la tiene difícil es Carlos Berloc, que tendrá la difícil tarea, nuevamente lo digo, de vencer al número uno, Novak Djokovic, que tiene un invicto de 2 partidos perdidos, todo lo demás lo ganó. Ganó, sí. Qué muchacho, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene que llevar una boleadora, me parece. Cuando ve correr, le tira la boleadora y lo voltea, que esa es la única forma de ganarlo. Sin ser muy, muy violento, ¿no? Para terminar con el tenis, repasamos los horarios. Juan Martín del Potro va a enfrentarse a Junqueira, compatriota y amigo de Juan Martín, a las 13 horas, perdón, a las 11 de la mañana, y luego en el estadio principal, y luego se presentará Juan Martín. David Nalbandian contra Ljubicic, número 30 del ranking mundial. También la tiene difícil. Sí, la tiene difícil porque Ljubicic también es el uno de los... El apellido tiene difícil. Sí, los apellidos del tenis son... Sí, tenis. Hay muchos croatas. Muy bien, Nacho. Difícil. No, mucho croata. Croata, mucho... serbio, sí, desconocido, exacto, y no tan conocido. Se hace difícil. 30 del mundo, que sus mejores partidos lo tiene en cancha rápida. Esperemos que David Nalbandian no tenga problemas y pueda acceder a la tercera ronda del US Open. Más vale tarde. Jueves de 20 a 22 por Radio Aijuna 94.7. Más vale tarde. La televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Valtorpe, de profesión televidente. No. ¿Qué se me importa? No. ¿A vos? No te hagas el vivito, ¿eh? ¿Quién? ¿Vos? ¿Yo? Sí. Sí. ¿No empecés? ¿Quién? ¿Vos? ¿Yo? Sí. Sí. ¿Soy un payaso? ¿Quién? ¿Yo? ¿Vos? Sí. Sí. ¿Querés que te pegue en la cabeza? ¿A quién? ¿A vos? ¿A mí? Sí. No. Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Mira, que no sé si se dieron cuenta quién era. Sí. Era al principio, algunos muchachos, ¿dieron cuenta? Sí, me di cuenta. Ah, pero no, con la boca, ese que hablaba así no existe más, por supuesto, ese era Coquito. Coquito. Coquito, el Capitán Pirucho, vos te estoy hablando de otro idioma, ¿no? Claro. Sí, no, sabía que era el negro del medio. Bueno, estamos hablando del negro del medio, por supuesto. Alberto Orlando Olmedo se llamó. Nació en Rosario ya el 24 de agosto del 93. Hace poquito. El 33, creo, claro, yo. 93. Ah, no, bueno, sería muy chiquito, ¿no? Sí, claro. Le puse como 60 años más. Bueno, vivía con su madre, Matilde Olmedo, en el barrio de Pichincha, allá en Rosario. A los 6 años, aparte de ir a la escuela primaria, ¿no? Por supuesto, trabajaba en una verdulería y una carnicería. Trabajó de laborante, trabajó de chiquito este hombre. Allá por el 47, ingresa en una claque del Teatro de la Comedia. ¿Usted sabe lo que es una claque? ¿Claque? Sí, es el público que aplaude. Los aplaudidores, exactamente, son los aplaudidores. En el Teatro de la Comedia. Como antiguamente existían las lloronas en claro, el velorio. Claro. Ah, sí, yo no sé si en el interior todavía no existe lo de la llorona. Bueno, allá por el 48 con su amigo Valdo Martínez se incorpora al primer conjunto de gimnasia plástica. ¿Usted sabe que este hombre hacía gimnasia? Alberto Olmedo hacía gimnasia. Sí que es una novedad. Sí. Yo insisto que usted nos trae una información tan importante. Bueno, le decía que en la gimnasia plástica del Club Newell's Old Boys de Rosario, ¿no? De donde él era, por supuesto. Ahí por esa época ya había empezado a hacer un dúo con el amigo que se llamaba un dúo ocasional, se llamaba La Trupe Juvenil de la Asturiana. por supuesto, del centro asturiano ahí de Rosario, ¿no? Claro. Y empezó su primera charla. ¿Te escuchamos el audio? Cuando hago un problema pesante, digamos así, que la mercadería no siente, el público dice, llamamos señor juez, y el señor se trova en un... ¿Qué dice? Que nosotros somos los técnicos en balanza. ¿Pero usted tendrá alguna credencial que la acredite? No una, miles, pero muestro una sola. Giuseppe Marchicini, matrícula 2674, barra 1, io, barra 2, e lei, e barra il piso di ben quando che sporco come una miseria, eh? Capito? Sì, signor, sì, sì. È italiano. Bueno, seguimos hablando de por supuesto, de Alberto Amedeo. Este era un escrito donde tiene con los vecinos. Sí, a mí me gustaba mucho. Sí, sí, sí. Sí. Cuando, me gustaba cuando improvisaba. Generalmente, en los últimos tiempos, este hombre ya no tenía libreto, no le daba bolilla los libretos. Y hacía cara. Bueno, para eso era muy gracioso. Sigo, allá por el 54 se decide venir a Buenos Aires a probar suerte. Ya en el 55 empieza como switcher, se dice switcher en el viejo Canal 7. A manejar el control. Eso, exactamente, claro. Switcher master. Switcher. Dijiste bien, Rufi, ¿eh? Switcher. Bueno, ¿vos no copias? Sí, a veces, porque sí. Porque me causa, no digas nada, me causa terror. Bueno, no digas así que te ha hecho marido por ahí. Yo no me atrevo a tutearlo, justo buscar se fue, entonces. Bueno, yo quiero mucho lo que quieras, ya no hay ni bueno. Con la ayuda de su amigo Pancho Guerrero, se llamaba, que también vino de Rosario, por supuesto. En la escena resulta, casi resulta, que en la escena del fin de año se reúnen todas las autoridades. Y se ponen a morfar y a chupar y bueno. Y resulta que sale Olmedo a hacerse gracioso, empieza a improvisar, a decir cosas. Y había un tal Julio Bringer Ayala, que era interventor de la misión, y le dice, este tipo este tiene futuro. Mire usted la visión que tenía este hombre. Claro, ¿cómo le encontraron la pasta, no? Sí, esa gente sabe mucho de esas cosas. Le ofrece trabajar como actor en la primera, una cosa que llamó en la Trupe TV, a la noche, por Canal 7, un programa dirigido por Pancho Guerrero. Así empieza este hombre en la televisión. Escuchamos otro más. Bueno, contame ese sueño. ¿Cómo bueno, fue? ¿Qué yo pasó? Estaba en un teatro, ¿sabe? Sí. Bueno, ¿estabas ahí de vedette? Sí, yo estaba ahí, pero de vedette. Bueno, y estaba toda rodeada de eunucos, con plumas, muchas plumas. Muchas, y sí, hay muchos, sí, de eso. Sí. Bueno, ¿y entonces? Bueno, entonces yo estaba con el primer bailarín ensayando el adagio. ¿Ah, sí? ¿El adagio? Sí. ¿Sabe que es el adagio? Es la parte más erótica del cuadro musical. ¿En serio? Sí, es muy bueno, erótico. Sí. ¡Levánteme, doctor! Sí. ¡Pero levánteme, doctor! ¿Estás solita, negrita? ¿Cómo? Si querés, esta noche nos vamos a comer una cosita al orillo. Quería poner unos discos los guagancó. ¿De qué levantando? Hablando, ¿de qué levante? ¡Te estoy levantando! No, pero yo le digo que me levante así con fuerza. ¡Ah, levanta! ¡Ah, hay que levantar! ¡Claro! Escuchando recién hacía de psicólogo. No sabía yo que el adagio era la parte más erótica. Yo tampoco sabía. Yo tampoco. No sé bailar mucho, la verdad que no sé. La parte más erótica de la música. De la música, claro. Yo igual estoy haciendo un curso de salsa. ¿De salsa? Sí, es un poco duro para la salsa, pero me interesa. Claro, bueno, me parece que no tiene mucho que ver con los adagios. No, le cuento después. Bueno, no, porque, como se dice, cuando es así calentante. Sensual. ¿Cómo? Sensual, calentante. Calentante, dije. Bueno, sí, un chistecito. Bueno, sigamos. Empezó con haciendo monólogos y sketches en la revista de Jean Cartier. ¿Se acuerda de Jean Cartier? Totalmente, el mundo de la elegancia. Claro. Así empezó a hacer, bueno, la verdad que fue increyendo, se dice. Increyendo. Cuando va aumentando la popularidad. Gracias, sigan. Qué vocabulario que viene manejando. Sigan. Bueno, decía, empezó con eso y le dijeron, bueno, para empezó a trabajar en un ciclo infantil, que al principio se llamó Mediodía y Joe Bachuca, se llama el personaje, Bachuca por el chicle. Obvio. Claro. No es obvio. Sí, en el chistecito que venía dentro, decía Joe Bachuca. Joe Bachuca, claro. No sé si existe todavía, creo que sí. ¿El chicle? Yo creo que sí. Sí, ¿no, me Ignacio? Parece que sí. Sí, supongo que sí. Bachuca, la verdad que no sé. ¿No consumís chicles? No. Yo tampoco, se me pega en el oriente la chicle. No, usted menos que menos. Audacia Belden. Llegamos. Después, lo más conocido es el Capitán Pirucho. Bueno, hay que ponerse de pie. Claro, que fue lo primero que vi. Mucho al principio. Casi lo único que me gustó a mí. 60. Sí, no, a mí me gustó otra cosa, pero bueno, sí, era gracioso y era para chicos. Ya en el 60 pues decía por Canal 9. Después fue a Canal 7, Canal 2, pasó por varios lugares. ¿Escuchamos y nomás? Sí, Bianchi, ¿por qué no adelante, pase, está en su casa? Frases en castellano Perché ese es el idioma que dominás? Vas, que hablas. È un parlo. No, no en castellano. ¿Qué castellano? Eu sono un garoto de Santiago de Compostela. Santiago de España, Compostela. Claro, eu sono portugués. No. A veces. No, vos no, no sos portugués. Vos sos santafesino. Y para más datos, rosarino. ¿Eu? Como decís, rosarigasino. Eu non comprendo. Vos me envelena la sangre haciéndome, acusándome de cosas que no han pasado en mi vida. La nena me la trajiste. No, ¿qué significa esto de...? Así me pasa la nena. Oiga, pero... No. Con mi hija, no. ¿Qué es esta grosería? Fragmento, se dice, de Mano Chancha. Sí. Resulta que este fue terminado haciendo una película. ¿Sabía? Claro, sí. Bueno, yo también, de ella sí sabía. Bueno, estamos hablando ya, estamos en, allá por el año 60 y pico, 60 y... Sí, sí, yo estaba con los hermanos Chofovich, que le empezaron a hacer los libretos. Sí, cuando los hermanos Chofovich se llevaban bien, porque después se pelearon. Sí. Bueno, estamos hablando de Olmedo, por allá por el 70, el Test de la Familia, un programa que no tenía nada que ver con lo gracioso, ¿no es cierto?, con la comedia. Después, bueno, la verdad, incontables películas, Los Caballeros de la Cama Redonda, allá por el marzo del 70 y pico, con libreto, ¿usted sabe de quién? No. No sabe, ¿a qué no sabe? ¿A qué no sabe? Víctor Suero. ¿Víctor Suero? ¿Víctor Suero? El de los... que se iba y venía. Que se moría y renacía. Es el de la luz, el túnel, claro, con la luz blanca. Claro, ellos hacían los libretos de la... Que se iba y venía. Sí, se iba. Usted sabe que se moría y no se moría, sí, y volvía. Claro. Ah, pensé que no me habían tenido. Sí, sí. Bueno, escuchamos una bulla más. Hasta mañana, Herr Hall. Hasta mañana, ¿qué? Venga para acá. Venga para acá, señor Quiro Lana. ¿Dónde va usted? A casa, señor. ¿A casa qué? Nada, es como ya termina mi horario. Digo, voy a pasar un minuto por casa. ¿Y qué horario tiene usted? De 0 a 24, señor. ¿De 0 a 24? Bueno, empiece de nuevo de 0 a 24. ¿Sabe lo que pasa usted, señor Rogelio Roldán, que está hecho muy vago? Usted tiene que hacer horas extras. Tiene que ir a ver a John Patrick Bartolomeo. ¿De nuevo? Sí, a firmar un gran contrato con el presidente. ¿No puede mandar a otra persona? ¡No, señor, es usted! Y no me venga con el contrato sin firmar. No me haga emplear medios que no quiero emplear. Escuchamos a Rogelio Roldán. Muchos de estos personajes los hizo en No Toca Botón, otro programa que tuvo mucho éxito, hizo Temporada de Mar del Plata, y otro de que estábamos hablando acá fuera del aire, sí, esto fue el que no se escuchan, fuera claro, del aire, no, claro. No solamente nosotros. Claro, por eso. Como si fueran la intimidad. Era, ay, ¿qué me mira allí? ¿Qué me quiere allí? Oye, usted no sé qué me dice y no quiere tomar un café conmigo. Bueno, sigo. Estamos hablando fuera del aire, se dice. Sí. Del dúo que hizo con el gol de Portales. El cabezón, sí, que le decía Javier, siempre, Javier Portales. Sí. Porque resulta que este hombre se olvidaba la letra, por supuesto, este hombre, Alberto Olmedo. Y el otro se iba para cualquier lado y el cabezón lo seguía. Y bueno, y se gastaban y qué sé yo. Muy interesante, fue muy buen segundo Portales. Sí. La verdad que uno de los mejores segundones. Porque también no sé si recuerdan, también hizo de segundón con ¿cómo se llama? Con Forchel, pero con otro, no me sale ahora el nombre. Minguito, con Minguito. ¿Cómo? Con Juan, Minguito. Minguito Tinguitela. Altavista. Sí, claro, Altavista. Juan Carlos Altavista. Claro. Bueno, yo ya, la verdad que falleció este hombre de una forma tonta, se cayó, se suicidó. Trágica. No sé, fue trágica, la verdad que fue trágica. Eso fue en marzo del 72, ¿qué tuvo? 95. Sí, en la ciudad de Mar del Plata. Así que bueno, este es un poco de la vida de Alberto Olmedo. Queríamos manejarlo acá y bueno, un poquito de audio. Muchísimas gracias, Rufi. Muy bueno, lindo. Bueno, nos vamos con el último. Chau. Muy lindo. Chau. Hola, chiquito. Hola, Osvaldito. ¿Cómo estás, mi viejo? Bien. Vengo a pedir un sacrificio de tu parte, chiquito. Bien, soy tu amigo. Necesito que me prestes el departamento. No. Chiquito. Perdóname, el departamento no. Ya, es que vivís acá, vos. No, pero no puedes. ¿Cómo vivo acá, chiquito? No puedo prestártelo, no te lo puedo prestar. Es una vez que te lo pido. Ya vos sos grande, vos. ¿Cómo no tenés tu departamento? No tengo porque no soy un potentado como vos. Yo necesito el departamento esta noche, chiquito. Ay, hacelo por mí, ¿sabes qué pero pasa? Pero es que tengo mañana que trabajar. ¿Qué tenés que hacer? Tengo que estar a las 7:30 en la oficina. Bueno, tengo que levantar muy temprano. Me lo prestás hasta las 6. Un tipo como vos, con ese físico, un atleta, llega a las 6, se da una ducha, duerme una hora y está entero, chiquito. Bien, el primer tema de la noche, esto es Creedence Clearwater Revival, Green River. Well, take me back down to water. En Más Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Bien, había adelantado algunas de las noticias que tienen que ver con represas, con el agua, con la contaminación. En este caso empezamos por la Argentina, por nuestra Argentina. Es una noticia que salió en Página 12, hecha por Eduardo Videla, y tiene que ver con la represa que pensaban hacer, querían hacer en la provincia de Corrientes, en la ciudad de Mercedes, departamento de Mercedes Corrientes. Porque había un proyecto de hacer una represa para cultivo de arroz. Esto lo frenó, por suerte, lo frenó a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Dice por ahí, es una resolución contraria a la iniciativa, es lo que hizo esta secretaría. Afecta la calidad del río Uruguay. Es incompatible, dicen, con el tratado internacional firmado en 1975 con Uruguay. Porque hay un consorcio. Perdóname, sí, es lo sí. que quería ser el segundo de Clarín. Exactamente. Ah, ese. Exactamente. ¿Cómo se llama este señor? Este hombre se llama José Aranda. Ah, José Aranda. Junto con un magnate, George Soros, es conocido de la Argentina porque en algún momento tuvo mucho shopping. Sí. En la época del innombrable. En esa época tuvo. En los 90, sí, sí. Esto afecta, decía, la calidad del agua del río Uruguay. Este, como decías bien vos, está impulsado por un consorcio en el que se encuentran José Aranda, que es uno de los máximos directivos de Clarín, y el magnate, como decíamos, George Soros. Es el que viene después de Mañeto. Exacto, exactamente. ¿Y esto se suspendió entonces? Se suspendió, por suerte se suspendió. La obra disminuiría un 27% el caudal del río Ayuí, que es un río que desemboca en el Uruguay. Por esta represa terminan anegando, o sea, inundando, una superficie enorme de bosque nativo, humedales. Terminan contaminando aparte el río Uruguay con fósforos y otras sustancias químicas que terminan consumiendo el oxígeno del agua. Esto hace un agua podrida, un agua muerta. Resulta incompatible, decían, con las obligaciones asumidas por la República Argentina en algo que se llamó el Estatuto del Río Uruguay del año 75 y otras normas internacionales. Un tiro para el lado de la justicia. Sí, exactamente. Digamos. Una unión transitoria de empresas integradas por el consorcio Adecoagro y Copra, sociedad anónima, de esta gente de Soros y Aranda, respaldado por el gobierno de Corrientes. El gobernador es radical, se llama Ricardo Colombi. Bueno, de este lado intervino el Estado Nacional de oficio y por algunas denuncias de entes que controlan el medio ambiente. Ellos hablaban de unos 50 millones de dólares de inversión y esto que nos dicen, claro, siempre, si que fomenta mucha gente, mucho trabajo, sí, y qué me sé yo. Imagino que es lo que más que les importa. Encima hay que agradecer. Sí. Bueno, hablan de la cantidad de agua que estaría inundada. Cantidad de hectáreas inundadas. Sí, sí. Resulta que este fertilizante que van a usar no es absorbido por la planta, queda en el agua se contamina, terminan contaminando el río Uruguay y por suerte esto quedó en la nada. Bueno, a raíz de esto que estás contando, les quiero hacer una pregunta a todos acá en la mesa. Para ustedes, las leyes, porque esto tiene que ver con las leyes, ¿no? Con ese tratado que es una ley, incluso una ley internacional, esta del río, el tratado del río Uruguay. Digo, ¿la ley para ustedes o las leyes para ustedes son una opinión? No, la ley es algo que hay que cumplir. Hay algo, es algo. No es opinable. No es opinable, ¿no? Claro, esto claro. es lo increíble. Se puede consensuar antes de hacer una ley, pero. Claro, hasta es perfectible. No. Sí, si claro, se claro. Pero hay que, a posteriori de poder tenerla, digamos, claro, de aceptarla. Y esa perfección se le puede hacer a través de todo el sistema democrático, que es dentro de una del Congreso, de las dos cámaras, claro, y de todas las discusiones que tiene que ver. Exactamente. Claro, pero hay gente que cree que las leyes son algo opinable cuando ya son leyes, y por eso se dice que tienen fuerza de ley. Bueno, pero que estos son reyes. son los sectores más conservadores de la sociedad, en este caso Argentina, que permanentemente obstaculizan ¿no? la implementación de algunas leyes, como esta que quiero comentar, que es la ley de la educación sexual integral, que es una ley, es la ley 26.150, sancionada por nuestro Congreso Nacional en el año 2006, es decir, tiene 5 años de vigencia, y aún hay hoy sectores conservadores que obstaculizan la puesta en práctica de esta ley. ¿Qué sectores? Los sectores más reaccionarios de las religiones, en realidad de la religión católica. En su mayoría. Lo cierto es que hubo una reunión en el Ministerio de Educación con el Ministro de Educación en un hermoso salón, en realidad, que tiene un espacioso y muy, muy hermoso salón que hay en el Ministerio de Educación, en el Palacio Pizurno, que lleva el nombre de alguien muy querido por mí, que es el profesor Alfredo Bravo. ¿Sí? Ah, claro. En esa sí, que fue maestro toda su vida. Bueno, lo cierto es que hay un seminario, ¿no? Se ha dado un seminario que finaliza mañana en el ministerio, en este hermosísimo salón, donde el ministro y otros representantes de la educación han vuelto a poner sobre la mesa esta necesidad imperiosa que en todas las jurisdicciones de nuestro país, porque es una ley nacional, esta ley entre en una plena vigencia. Y como comentario sobre esto, les puedo decir que esta ley de educación sexual integral coloca a nuestro país en una posición pionera nuevamente en todo Latinoamérica. Pero bueno, hay sectores que se niegan todavía y hacen como recursos muy tontos y muy absurdos. Y pasa con como otras para leyes no implementarla. Claro. Sí. Y es una ley que tiene que estar en vigencia y aplicarse desde el nivel inicial de la educación argentina. Estás escuchando Más Vale Tarde por la 94.7 FM Aijuna, desde Bernal y para todo el mundo a través de www.aijuna.org.ar. ¿Cómo? Aijuna, dijo. Como si estuviera bajo el agua flotando. Escucha lo que sigue, pero cuidado. El placer por la cultura puede provocar una maravillosa dependencia. Bien, este espacio hoy se lo vamos a dedicar a una escritora argentina y poeta, fundamentalmente, o casi exclusivamente, que se llamó Olga Orozco, una pampeana, nació en la provincia de La Pampa en 1920, y murió en la ciudad de Buenos Aires en 1999, a punto de cumplir los 80 años. ¿Sí? La obra poética de esta mujer la tradujeron a los más diversos idiomas, ¿no? Como por ejemplo el francés, el inglés, el italiano, el alemán, el rumano, el indio, el portugués, el japonés. Traducir, yo siempre pienso lo complicadísimo, ¿no?, que debe ser traducir poesías a un idioma tan lejano y tan absolutamente diferente de esta lengua que es el castellano como es el japonés. Pero bien, por lo visto han disfrutado o disfrutan los japoneses también de esta poesía latinoamericana, ¿no? Se dice que esta mujer recibió una influencia muy importante, ya que la ubicamos en la primera mitad del siglo XX, de lo que fue el movimiento surrealista en el arte, ¿no? Fundamentalmente el movimiento surrealista nació en Europa, indudablemente, y se reflejó casi con exclusividad en las letras y en las artes plásticas. Claro. Surrealismo es una palabra que está compuesta por dos, ¿no? Sur, lejos de lo que uno puede creer que tiene que ver con la ubicación geográfica, geográfica. No es esa la, no. No es ese el prefijo o no es ese el significado. Es una palabra de origen francés que quiere decir sobre, sur, ¿no? Y es entonces un movimiento que intenta, un movimiento artístico que ha intentado estar por sobre la realidad. Claro. ¿Sí? Esto es lo que bien han explicado. Pretendido hacer. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, Uno de los representantes que creo que todos alguna vez debemos haber visto alguna obra o copias muy, muy buenas es Dalí. Claro. ¿Sí? Dalí era capaz de unir todo con todo, ¿cierto? Y sí. producir una obra sí. bella. Recuerdo en este momento ese cuadro de los relojes que se derriten. Se van derritiendo, exacto. Que es, sí. es bellísimo, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es loco al mismo tiempo, ¿no? Claro. Porque está por sobre la realidad de estos objetos que él pinta. Bueno, este movimiento artístico y literario surgió en Francia, como tantos otros, y un representante de esto fue el poeta André Breton, de quien se dice que Olga Orozco ha tenido como influencias. Ajá. ¿Sí? Ella dijo textualmente, yo me siento afín a ellos, a los surrealistas, en cuanto a la actitud frente a la vida, a la fe en la justicia y en la libertad, al valor de los elementos oníricos e inconscientes, ya que este movimiento expresaba los sueños y los procesos inconscientes. Estos son los elementos oníricos, ¿no? A la existencia de otras realidades. Sin embargo, nunca practiqué la escritura automática, esencial para la escritura surrealista. Esto lo dijo poco antes de morir. ¿Qué es esto de la escritura automática, que es lo que los escritores surrealistas proponen? Era el escribir, tal como lo dice la expresión, sí. automáticamente, aquello que sale, ¿sí? Sí. Sin correcciones de ningún tipo. Sí, ¿no? Eso se lo escuché decir a qué Borges. Bueno, qué bueno. ¿Sí? Borges tenía eso, lo escuché decir, dijo que él tenía esa costumbre de escribir, de escribir, escribir, escribir, escribir, escribir. Lo que salga. Hasta digamos, que salga. Sí, sí, sí, o lo que salga. Sin correcciones y correcciones racionales, claro. digamos, y utilizando todas las imágenes para que surjan o que les surjan a estos escritores para expresar sus emociones más profundas y para expresar también esto de la experiencia de los sueños, claro. que bien sabemos que son disparatados, ¿no? Sí. Las escenas oníricas son disparatadas, son habitualmente sin sentido, y esta escritura automática no tenía que tener, según ellos, ningún razonamiento lógico. Claro. ¿Sí? Ella, en este párrafo que les acabo de leer, dice que ella se siente afín con todo este movimiento, pero que nunca practicó esa escritura automática que es esencial para ser considerada una escritora surrealista. Recibe un premio entre otros tantos que ha recibido, que es el premio Juan Rulfo, es un premio que se otorga en México, es un premio de la literatura latinoamericana y del Caribe. Este premio se creó en 1991, hubo muchos problemas. Juan Rulfo fue un escritor mexicano. La familia y los descendientes de Juan Rulfo hicieron presentaciones judiciales, sí, no querían. Y demás. Bueno, lo cierto es que hoy ya no se llama así, claro. sino que se llama un premio de literatura latinoamericana y del Caribe. Lo recibió junto con otros tantos importantes escritores también de nuestra patria grande, como dije antes, y siempre se los han dado a, o se les da, o se les otorga desde hace 20 años, ¿no? Exactamente, 1991, estamos en 2011, sí, claro. son 20 años. A todos aquellos que expresen su arte literario en lenguas como el español, el catalán, el gallego, el francés, el italiano, el rumano o el portugués. Todas ¿sí? esas lenguas. En todas esas mira. Lenguas que son consideradas lenguas romances. Entonces todos los escritores que escriban en estas lenguas son pasibles de ser premiados claro. con este título, con este galardón. Hay una poesía que traje para que, ya que hoy tenemos la suerte de tenerla a Karina, le pongas vos tu voz, Karina, que se llama Entre perro y lobo. Y lo que me parece interesante de destacar de esta poesía es cómo casualmente El movimiento surrealista, hago un pequeño paréntesis, el movimiento surrealista, aunque ella dice no haber pertenecido a este movimiento, puso su acento en estas expresiones oníricas y en las fantasías más inconscientes de estos que se largaban a escribir, ¿no? Ha tenido siempre, desde el comienzo, una relación muy cercana con el psicoanálisis. Claro, por eso también la he elegido a esta señora. Claro. ¿Sí? Nos parecía. Claro. ¿Y qué concepción que tiene de ella misma de la poesía, no? Sí. Por lo que estoy leyendo un poquito. Ah, esto que dice ella, que la poesía es vertical y que la prosa es horizontal. Y esto no tiene solo que ver con la ubicación, forma de escritura. ¿No? No solo con la estructura física de una poesía y de un un texto en prosa, sino que para ella la prosa, dice, que expresa lo cotidiano, lo lineal, por eso es horizontal. En cambio, la poesía expresa lo extraordinario, aquello que no es lineal y que va hacia arriba, hacia lo alto, ¿no? A lo más sublime. Hay quienes dicen que el género lírico, que es la poesía, es el género más difícil de escribir y el más sublime y más extraordinario de los géneros literarios. En esta poesía que ahora nos vas a leer, a mi juicio queda muy claro lo que es la ambivalencia permanente que todos los hombres y mujeres tenemos entre este perro manso y ese lobo salvaje, que ambos coexisten dentro nuestro. De Olga Orozco se llama Entre perro y lobo. Me clausuran en mí, me dividen en dos, me engendran cada día en la paciencia y en un negro organismo que ruge como el mar. Me recortan después con las tijeras de la pesadilla y caigo en este mundo con media sangre vuelta a cada lado. Una cara labrada desde el fondo por los colmillos de la furia a solas y otra que se disuelve entre la niebla de las grandes manadas. No consigo saber quién es el amo aquí. Cambio bajo mi piel de perro a lobo. Cada noche desgarro a dentelladas todo lazo ceñido al corazón y cada amanecer me encuentra con mi jaula de obediencia en el lomo. Pero, ¿quién vence en mí? ¿Quién defiende de mi bastión solitario en el desierto la sábana del sueño? ¿Y quién roe mis labios, despacito y a oscuras, desde mis propios dientes? Rato se olvide de mi existencia. De uruguayos, ellos son La Vela Puerca y esto es Claroscuro. Algo oscuro te hace pensar y eso no corresponde. Por el miedo te sale mal y el corazón se te esconde. La rutina del no saber hoy es tu peor apuesta. Sin saber cómo envejecer y un sentimiento que apesta. Y todas las ruinas entran a brillar. Es tu sueño quien lleva los hilos. Y llorar de nuevo ya no te hace mal. Y un dolor te mantiene ahora en vilo. Una nube quiere escapar de su cielo emplumado y las flores quieren bailar. huyen para un bar a tratar de salvar la conciencia. Y todas las olas castigan al mar y ese mar se convierte en violencia. Será culpa de todos no encontrar el modo pa' poder sentir. Se escuchan morir. Será culpa de todos no encontrar el modo para poder sentir. Y el que da la anestesia ríe con demencia y se escucha morir. En Más Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales. Porque te quiero. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Y aparte del corazón, te pido la llama. Guillermo Domínguez Beretta. Gente de bien, a la que le interesa el país. Y a ver si se calla un poquito, que tengo que salir a la... Disculpe, si llegás así... No está mirando usted, no sabe nada. No estoy mirando y además me desagrada enormemente su presencia. Sí, cuánto hay de radio y no se da cuenta. Cuando se prende la luz... Es porque... Sí, no, yo creo que intuía que usted estaba llegando. No importa. Por eso no me ya no me preocupa nada de... No me importa. Usted déjeme hablar... Yo voy a seguir hablando con Ignacio. Sí, hable con él, pero vaya hacia afuera. No, bueno, me voy. Sí, vaya sola. Mira que me voy en serio, ¿eh? Vaya sola. ¿Me voy? No, mejor que ella. O quería hablarle de algo. Ustedes sí se enteraron. Usted lee La Nación también, sí. Sí, sí, todos los diarios, supuesto, leo. De gente bien también. Bien. Hay una... Siempre con esa estupidez tiene que rematar. No, no es una estupidez, es una verdad. Pero es la verdad. Mío, qué verdad. Bueno, esto es una... Se vende una isla, usted sabe, se vende una isla en el Delta. Entonces, ¿sí? Si en el Chal, más arriba, exactamente, por supuesto, muy importante. Y se llama Aguará Sur. ¿Usted sabe lo que es un aguará? No. Bueno, usted que habla tanta que habla de las cosas nacionales de nuestro país. Claro. ¿No sabe lo que es un aguará? No, no sé lo que es. Bueno, es un perro de agua. Querido. ¡Oh, caramba! Es un ciervito de agua. Aguará guayú. ¿Qué? Aguará, aguará guayú. Ah, esto, ¿usted sabe guaraní? Por supuesto. Ah, mire. Por supuesto, sí. Oh, lo que menos me hubiera imaginado. Sí, por supuesto. Eso es un hombre. Pero vaya al grano, hombre. Bueno, esto es una isla que va a salir 10 millones de dólares. Hay un problema. Son 2.430... ¿10 millones? 10 millones. Es una bicoca. Es una bicoca, querida. Es una bicoca. Usted tiene una isla para usted sola. ¿Quién la va a comprar? Sí, déjame, me estoy hablando. Si me deja hablar, yo le digo. Yo le cuento. Hay un broker. ¿Usted sabe que es un broker? Oh. Broker inmobiliario. Un alemán broker, se llama... Sí, broker. Broker. ¿Yo qué dije? Broker. No. Y mejor que yo no le vaya a salir. No, no le va a salir años viviendo afuera, si quería. Bueno, es un alemán el broker inmobiliario. Este ¿Broker dice? Broker. Broker. No. Bueno, yo sigo, no sigo, no me quiere, no sé. Bueno, sigo. Lo interesante, esto que nosotros también nos fijamos en la naturaleza. Los peces, los animales, esto va a ser un emprendimiento que no va a haber muchas casas, va a haber pocas casas, vamos a hacer poco, por supuesto. La gente que no queremos no va a entrar. Que por supuesto, usted tiene que entrar en bote si queremos. Si no, no. ¿Quién es? Usted. No, ¿quiénes usted? Son los nosotros, que quieren. Nosotros queremos. ¿Quién es? La gente bien. La gente bien tiene como para comprar. No, usted sabe que a mí me irrita enormemente, sí, bueno, ese comentario suyo. Me parece absolutamente estúpido. Bueno, no me interesa. Usted también dice pavada y yo no digo nada. Dice irrita. Déjeme, está diciendo. Déjeme molestar. Ya terminó. Bueno, no, yo termino con esto. La verdad que esto es muy interesante. Para que quiera saber, me mande un mail y yo le tengo un contacto con esta gente. Por supuesto. Con contacto. Por supuesto, yo tengo una comisión. No creo que nuestros oyentes le manden ningún mail. A usted seguro que no. A usted seguro que querido. No. Mira, ya yo está, me voy. Sí, ya está. Váyase, sí. Vaya, yo le digo cuánto sale la hectárea y arreglamos. Vaya por para allá. De todo. Que sea fondo a la izquierda. Si tiene ya, mejor. Fondo a la izquierda está la puerta. Sí, sí, bueno. No me interesa. Date una vuelta por nuestro blog. Más Vale Tarde Magazine Radial .blogspot.com. Date una vuelta. Más Vale Tarde Magazine Radial .blogspot.com. Mira, lamentablemente, felizmente este tipo ya se fue. ¿Lo llamo, crees? No, por favor. No, porque le quería contar, pero claro, con toda la discusión que siempre se produce cuando él llega, sí. Le quería contar que hubo un, ya fue desafectado, felizmente, ¿no? Pero un miembro en la Policía Metropolitana neonazi. Neonazi. La Policía Federal desbarató una organización neonazi y detuvo a dos personas, dice el diario, que difundían material xenófobo. Uno de ellos, agente de la Policía Metropolitana, hasta el día de ayer. Esto lo extraje del diario Clarín, creo, de hoy, ¿no? Bueno, este agente hasta ayer perteneció a la Policía Metropolitana. Felizmente el ministro de Seguridad y Justicia, que es Guillermo Montenegro, lo pasó inmediatamente a disponibilidad. Bien, bien. Estos operativos a través de los cuales se encontró esta organización neonazi se centraron en la ciudad de Córdoba, en el partido de Ituzaingó y en el barrio porteño de Villa Lugano. Una buena. Sí, realmente una buena, y no solamente buena por haber sido desafectado, sino por haberlo sido inmediatamente, ¿no? Como adelanté al principio del programa, tenemos el preolímpico de básquet con una gran actuación grupal en Mar del Plata, que está revolucionada. Mar del Plata, claro. Por lo que escuché y leo. El equipo de Lamas, DT del seleccionado nacional, derrotó con categoría 86-51 a Uruguay y suma su segundo triunfo al hilo en el preolímpico. Scola y Nocioni fueron los goleadores del partido con 18 puntos. Mañana, viernes, se enfrenta a Puerto Rico. Repasamos, si querés, la tabla de posición. Está Puerto Rico con 4, Argentina con 4, Panamá con 3, Paraguay con 3 y Uruguay con 1. El partido de mañana es a las 8:30 y si querés te repaso el plantel, que me parece que lo podríamos resaltar por la plenitud de estos jugadores, estos nombres que resonan en todos nuestros oídos. Emanuel Ginóbili, grande. Luis Scola, Carlos Delfino, Andrés Nocioni, Fabricio Berto, Pablo Prigioni, Juan Gutiérrez, Pepe Sánchez, Hernán Yassen, Paulo Quinteros, Martín Leiva y, como mencioné, director técnico, Julio Lamas. Equipo de las estrellas. Una especie de Dream Team. La generación dorada, que según algunos va a terminar en Londres 2012, y esperemos que sea con otra medalla en el cuello. Bien, nos vamos un ratito. Esta es la última hora, es el último tema de esta hora. Estos son los Rodríguez. Dulce Condena, que por te gusta mí. A vos. Exacto. Por Karina Malvin. ¿Son tus parientes? No, la verdad que no. ¿Qué? Y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos. Hasta que sale el sol. Cada sensación o sentir vulgar. Una sola cosa, un solo lugar. Un recuerdo más que pasajero. Será como empezar otra vez de cero. Cada corazón merece una oportunidad. Y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos. Hasta que sale el sol. No importa el problema. Una oportunidad. sensación o sentir vulgar. Una sola cosa, un solo lugar. Un recuerdo más que pasajero. Será como empezar otra vez de cero. Cada corazón merece un mundo. Está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos hasta que sale el sol. Soy el que lo piensa por los dos hasta que sale el sol. En Más Vale Tarde no nos interesan los 40 principales. Nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Hacemos Más Vale Tarde. Me voy a decir algo importante. Silvia Barallobre. Es importante caminar por la cornisa y caer a toda prisa en la madeja del error. Oscar Rodríguez. Así vivimos cuerpo a cuerpo en la comparsa. Y esta vida es una farsa que regrese el carnaval. Locución Karina Maldonado. Bueno, hay un tema en nuestra sociedad que es ineludible en estos días, que es el homicidio de esta niñita, sí. Candela Rodríguez o González. Rodríguez. Candela Rodríguez, apenas una chiquita de 11 años, que como cualquier muerte, y muerte trágica, es dolorosa, dolorosísima, sí. Mucho más por tratarse de una menor. Hasta allí el relato que yo puedo hacer. Deploro cualquier crimen, deploro cualquier acto delictivo, y lo deploro aún más cuando esto se comete contra un niño. ¿Sí? Coincido. En lo que no estoy de acuerdo, y me ha dolido, me ha molestado, me ha hasta irritado, es ver y oír, ¿no?, desde hace muchos días, y en particular en el día de ayer, cuando apareció el cuerpito de esta niña, su cuerpito sin vida, la manipulación, el exceso, el abuso, puesto al servicio, no sé bien de qué, no importa, creo yo tampoco, porque lo más doloroso es el hecho en sí mismo y es la pérdida de la vida de esta niña, ¿no? Pero que a mi juicio esto ha sido una manipulación excesiva, ejecutada y llevada a cabo fundamentalmente por los medios de comunicación. Creo, a mí no me cabe duda de que se trata de esto, que se ha tratado de esto. Es muy, muy, muy lamentable. Recién leíamos una poesía como un hecho de vida, un hecho de arte, un hecho de belleza. Sí. Leíamos una poesía en la cual la autora habla del perro y del lobo, y cómo la vida de cualquier humano se desarrolla entre esa mansedumbre de un perro y ese salvajismo de un lobo. Esto existe entre todos y existe en el hombre y es una característica humana y forma parte de la condición humana. Este crimen, a mi juicio, ha sido eso, un crimen más, un delito más, de los más graves, porque cuando se lleva la vida de alguien es de los delitos más graves. No es lo mismo ese delito que robar una cartera en un subte. Es el delito más grave, ¿no? El homicidio. Pero lamentablemente sucede en nuestro país, sucede en el mundo, y lo que también es muy lamentable es que el mundo entero o los medios de comunicación del mundo entero se mueven casi de la misma manera frente a estos hechos. Sí. Antes le comentaba a Ignacio, y con esto te dejo a vos y al resto de nuestra mesa que opinemos. Yo soy súper fan de las películas policiales, series de yankees, inglesas, me encantan, las disfruto y siempre quiero ver quién es el que hizo ese horror de crimen. Esto pasa en todas partes. Sí. Pasa en todas partes. Y este fue, lamentablemente, un homicidio común, común, gravísimo, horrible, horripilante, pero no deja de ser un homicidio común. Sí, yo me imagino a los medios como buitres revoloteando alrededor de la carroña, de lo muerto. Y da vergüenza ajena cómo tratan el tema y cómo usan esta desgracia para vender, porque el fin último es generar rating, es vender, es hacer algo que se vea, que se sienta. Y mucho reportero irresponsable, son periodistas y son irresponsables porque sacan al aire, con tal de tener un titular, una noticia... la sacan a cualquiera diciendo cualquier barbaridad. Yo he escuchado cualquier cosa. Y usando horas y horas. Sí, horas y horas. Y la verdad que da vergüenza ajena a algunos, muchos periodistas y muchos canales. Y la verdad que habría que hacer un mea culpa. No lo va a hacer nunca el periodismo, pero en algún momento deberían decir, ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo? ¿No? Esto es... Yo tuve la oportunidad de ver el minuto a minuto, y ya cuando Scioli adelantó el viaje a Hurlingham, ya olía mal y ya se parecía saber. Y por esto de la primicia que vos hablabas, de que los medios tengan la primicia y el minuto a minuto, se mataban por esto hasta que... Yo lo seguí por C5N y tu amigo Feynman. Y nada, él la verdad que le decía a Silvia que lo trató con bastante respeto y intentó de ser lo más respetuoso posible con los familiares y con la gente que estaba viendo el programa, mientras que otros medios se mataban por decir, ya está confirmado, la nena es la que está en la bolsa, y buscar esa primicia y ese, aunque sea rating, entre muchas comillas, momentáneo. Yo quisiera decir lo que, respecto a lo que decía Silvia, con que fue un crimen común, esto no le quita gravedad al hecho, ¿no? No, eso, no, por supuesto, no, no. Que no es así. Quiero agarrarme de esa palabra para decir que si bien es un hecho común, este abuso del cual habla Silvia respecto a los medios y respecto a una parte que me toca de cerca, que es el periodismo, es multiplicar el hecho. Exacto. Porque ahí está el problema de la comunicación en sí y de la búsqueda de objetivos, que muchas veces supera la buena fe de encontrar a la persona que está desaparecida. Puede que detrás de esa búsqueda haya otros intereses, que son los del periodismo y de las empresas a las cuales los periodistas responden, que hacen que se agrande mucho más, de manera multiplicada, el hecho de lo que es realmente. Y que en estos días, como bien decía Silvia, no era una candela, eran 24 candelas. Todas las horas del día. Con un hecho que parecía, ya era la culpa de todo el mundo, prácticamente, la desaparición de la chiquita. Y por supuesto que aborrecemos el hecho, el crimen, la aparición sin vida, como con cada uno de los casos. Yo lo que creo que, más allá del periodismo en sí, creo que como consumidores de medios de comunicación tenemos que empezar a descubrir qué medios leemos, qué medios escuchamos, qué medios miramos, y tratar de ser cautos a la hora de emitir una opinión. Porque he leído enunciaciones tremendas, conclusiones a las apuradas, echando culpas directamente. Vendiendo inseguridad, violencia. Sí, ahí sale el culpando discurso a la política, facho de la pena político, de muerte. Por ejemplo, yo lo mataría. Bueno, vendiendo esas cosas, violencia, claro, vendiendo venganza. Claro, venganza venden. Y son valores simbólicos que se tratan es de instalar. Atroz. La venganza, la multiplicación de la inseguridad. Son hechos que los medios tratan de instalar. Y hablamos de un discurso hegemónico, no de todos los medios, ¿no? Uh-huh. A mí siempre me gusta destacar que hay una parte hegemónica de medios de comunicación y están los otros que son los que tenemos que empezar a descubrir, que son los que manejan la agenda de los días de diferente manera. Lamentablemente, Karina, yo hoy en todos los diarios vi que esta era la nota destacada. Yo creo que por ahí... Absolutamente en todos. No es un tema que fuera, está fuera de agenda, claro. Fuera no, pero no es una foto de 25 centímetros en una una portada de diario. No, seguro cada diario tendrá su manejo y la forma en que trata el tema. Sí. Hoy inevitablemente iba a ser tapa de diarios, sí, claro. Mañana tal vez continúe. Creo que nosotros, más allá del periodismo, decía hace un ratito, como usuarios de medios de comunicación tenemos que empezar a ver la necesidad que tenemos como ciudadanos de informarnos antes de emitir una enunciación sobre cualquier hecho. Sí. ¿No? Hay una nota de Zaffaroni, una exponencia, ¿no? Un discurso, algo que... Exacto, en la Facultad de Ciencias Sociales. Zaffaroni hablaba de esto de los medios y las noticias y el tema de la inseguridad y el tema de los políticos que terminan yendo detrás de los que le marcan los medios. Los medios imponen una noticia, una agenda, y no le queda otra a muchos, no a todos, a muchos políticos de ir detrás de eso, porque si no pierden terreno. Claro. Porque al ser medios hegemónicos, implantan una idea, instalan un tema, y ellos no pueden estar afuera de eso, porque decir, este tipo no sabe nada, o está afuera, o no entiende nada. ¿Cómo? Está muy bien explicado, es una noticia en Tiempo Argentino que leí hace unos días. Sí, él lo llama esto la criminalidad mediática. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Es esto. Exacto. Y esto tiene que ver con este tema que estamos tocando ahora. Y mirarlo con lupa, ¿no? De hecho, ha sido multiplicado y amplificado de una manera casi, a mi juicio, inconcebible y vergonzosa. Estás escuchando Más Vale Tarde en Radio Aijuna. Más vale tarde que nunca. Sí, más vale tarde. ¿Tenés algo vos? Vamos a ver. Sí, siempre hay algo. Siempre hay algo. Yo tengo mate y galletitas. Por ejemplo. Permiso. Yo tengo diarios. Inició la Copa Argentina, esto que hambre. Intentábamos de... ¿Qué cosa para ver acá? La banda está toda todavía. Pará, cachito, cacho. Bueno, como decía, esto de la Copa Argentina, que arrancó ayer, esto que te intentaba explicar a vos, Silvia, a Oscar. Por favor. Se jugaron 9 partidos de la primera etapa eliminatoria. Urquiza, Argentino de Quilmes, Claypole, San Martín de Bursaco, Riestra, Cañuelas, Fénix. Basta, déjalo hablar. Disculpame, porque te está distrayendo. No, no hay problema, ya lo conozco hace 7 meses ya. Juventud Antoniana. Esta copa, quiero entender un poquito. Sí, por esta copa es aquella que habíamos hecho una serie de números y de cuentas. Intenté explicar lo mejor que pude y creo que se entendió. Si faltaba un pizarrón. Es complicadísimo. Yo había tomado mis notas, lo que pasa es que no traje ese papel hoy. Bueno, se jugaron 9 partidos, comienzo de nuevo. De la primera etapa eliminatoria, Argentinos de Quilmes, Claypole, San Martín de Bursaco, Riestra, Cañuelas, Fénix, Yupanqui, Juventud Unida e Ituzaingó avanzaron a la siguiente fase, que se jugará el 7 y el 8 de septiembre. Hay muchos clubes de esta de zona sur que van a disputarla en esta nueva fase. El 7 y el 8 de septiembre, como decía, ahora aparecen los equipos de la C y de la Primera B Metropolitana. Sí. Me dejas rápidamente te digo los equipos. Acassuso, Argentino de Quilmes. Qué vergüenza. Barracas Central, Claypole, Chicago y Ituzaingó, Defensores de Belgrano, San Martín de Bursaco, Los Andes, Riestra, Morón, Cañuelas, Platense, Juventud Unida, San Martín de Junín, Fénix, Temperley, Chupanqui, Almagro, Midland. Armenio Dálmine, Brown de Adrogué, Cambacere, Colegiales, Independiente de Urquiza, Comunicaciones, Sportivo Español, Estudiante de Casero, Defensores Unidos de Zárate, Flandria, Sacachispa, Sportivo Italiano Luján, La Madrid, Dock Sud, San Telmo, San Miguel. El Dock. ¿Qué nombre? El famoso Dock. Para mí absolutamente desconocido. Está bueno que se conozca ahora. Sí. Claro. Y empiezan a ser nombrados. por todos los medios, ¿no? No, claro, no por nosotros, claro. Porque parece que la UPA Argentina todavía a los grandes medios no ha llegado. ¿Ah, no? De Tristán Suárez, Leandro Alem, argentino de Merlo Liniers, taller de remedio de escalada Central Córdoba, excursionista, mi querido Verde, contra JJ Urquiza, La Ferrere, Berazategui. Le salió la pasión, ¿eh? Y así, sí, porque fue... ¿Cuyonita? ¿Joven jugó? Yo, Cuyonita. Ah, sí. Jota de fútbol, disculpe. Jueves, en excursio jugó. Cuatro años estuve ahí, hasta que me peleé con el técnico. Sí, te echaron porque yo mal. No, va, si no llegué por algo habrá sido, pero... No, bueno, ¿qué jugabas, Nacho? No le prestes atención a ese delantero. Seguro que era malo. No, delantero. Me pusieron a correr, me querían subir de categoría, y un nene de 15 años como era yo en ese entonces, lo único que queríamos es jugar a la pelota. Oh, claro, qué divertido. Y yo, mientras todos mis compañeros se divertían, yo corriendo y haciendo fierros, y así nomás. Pero tengo buenos recuerdos excursionistas, bueno. Espero que contra JJ Urquiza le vaya bien, y tenerlo en otra fase de la Copa Argentina. Bien. Primer tema de la segunda hora, Divididos. Wow. Paisano de Hurlingham o Harlingham o algo parecido. Hay gente que le dice Harlingham, ¿viste? Hey! Karina Maldonado. Esto es pura adrenalina. Canta. Sí. Me encanta jugar con esto. Locutora nacional integral ISER. Oye, tienes que escucharla. Le costó mucho hacerlo. Matrícula profesional 6974. Es la medicación. Ya está. Bien, había adelantado también en la primera hora este tema de las represas. Habíamos hablado de la represa que se pensaba hacer y que se echó para atrás en Corrientes, en Mercedes. En este caso es una represa, es la segunda, y esto es en Brasil. Es una nota del portal Adital, que es un portal brasileño, de un tal Norberto Obando, es presidente de la Asociación de Amigos de los Parques Nacionales. Es un experto que forma parte de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas. Está hablando de Brasil y una represa, la segunda represa, que se va a hacer en la cuenca amazónica. Es un lugar de bosques tropicales y mucha biodiversidad. Es de la más grande del planeta. Está ya en construcción una central hidroeléctrica que se llama Belo Monte, en el río Xingu. Es la tercera mayor del mundo, nada más y nada menos. Y como si fuera poco, el gobierno de Brasil comenzó con otra, con otro complejo, del complejo de Tapajós se llama. Es muy controvertido y van a haber seis complejos hidroeléctricos, todos juntos, que va a recorrer el valle de los ríos Tapajós y Xamaxim, o algo parecido, en el estado de Pará. Este es un lugar que, bueno, como decía, alberga la mayor parte o la mayor cantidad de animales, vegetales. Es una reserva mundial, flora y fauna, estamos hablando de nada más y nada menos que el Amazonas. Con este proyecto el gobierno de Brasil pretende inundar 200.000 hectáreas de selva en el Parque Nacional Amazonia, que es uno de los más grandes del mundo, decía. Son 80.000 hectáreas de áreas protegidas, a pesar de que el Brasil tiene mucha historia de tener reservorios de agua dulce y respetar eso. En este caso no parece pasar. Como decía, este es un proceso que termina matando zonas que son ahora, hoy por hoy, está lleno de animales, de vegetales. Se inunda todo esto para hacer una represa. Esta vegetación muerta queda en descomposición en el fondo de este lago artificial. Generan gases como el metano que terminan provocando efecto invernadero. La verdad que es una noticia bastante triste, porque estamos hablando de 18 millones de toneladas de metano generadas por esta agua embalsada en una zona tropical. Y aparte de matar tanta flora y tanta fauna, contribuye al efecto invernadero que tantos nos jode a todos directamente. Y bueno, la nota esta termina, esta nota en Adital de Norberto Obando, con una frase de Rigoberta Menchú Tum, un premio Nobel de la Paz. Ella dice: cada vez que se tala un bosque, se viola una forma de vida, se pierde un idioma, se elimina una forma de civilización, se comete un genocidio. Y tiene que ver mucho esto porque hay grupos indígenas en la zona, son los Muduruku, los Ash, los Apiacás, son toda gente que termina yéndose a otro lugar a vivir, y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Moverse, ir a vivir, porque ellos viven de la naturaleza. Abandonar su hábitat. Claro, ¿cómo costumbres terminan viviendo? ¿Ves? Esos son reiterados y reiterados homicidios. Sí, exacto, exacto. Es otra forma de homicidio, y la verdad, llevado a cabo por un gobierno como el de Brasil, que uno pretende estar, cree que está más cerca de lo que es, no sé, adelantado, progresista, pero no. Con política social. Pero no. Bueno, mira, hablando de estos temas tan tristes, ¿no? Como antes comentamos lo de Candela y bueno, y esta situación que vos decís, no sé por qué, pero bueno, lo asocio con un hecho cultural, pero al mismo tiempo sumamente curioso que está teniendo lugar en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que todos alguna vez, no sé si la hemos visto puesta en escena esta obra de teatro, pero que nadie deja de conocer quién es este personaje llamado Hamlet. Creo que todos podemos decir que sabemos de qué se trata. Rápidamente lo vamos a asociar con una calavera. Claro, ¿sí? Ser o no ser. Y con esa famosa pregunta que nunca ha tenido una respuesta hasta el día de hoy. Esta obra de teatro hoy en Buenos Aires tiene la curiosidad de que tiene seis, en realidad son cinco representaciones simultáneas en la ciudad de Buenos Aires, a la vez. De cinco Hamlets hay en la ciudad. O sea, ¿es un día especial? No. Y una sexta que va a tener lugar ahora en este mes que comienza hoy, en septiembre, dentro de lo que es el Festival Internacional de Buenos Aires, que es una puesta en escena muy inquietante de un alemán llamado Thomas Ostermeyer, muy inquietante porque son actores vestidos de gala, vestidos de noche, sentados alrededor de una mesa, desarrollando la trama trágica de esta obra. La obra data de 1601, menos, así que bien sabemos que es muy vieja. Y hace tres siglos, según los libros de los récords, hace tres siglos que no deja de representarse un solo día en nuestro planeta. Claro, claro. Así que todos los días de hace 300 años en algún lugar del mundo se representa esta obra. En Buenos Aires hay en este momento cinco versiones. Una Hamlet que dirige Juan Carlos Gené, que va de miércoles a sábado a las 21 horas y los domingos a las 20 en el Teatro Presidente Alvear. La segunda versión es Hamlet, el Señor de los Cielos, que va los sábados a las 21 y los domingos a las 20 en el Teatro La Mueca, en Avenida Córdoba 5300. La tercera, Hamlet, la metamorfosis, los sábados a las 5 de la tarde. Kafkiano. En el Teatro Ya. Esta es increíble porque Hamlet es una mujer aquí. ¿Sí? Otro Hamlet, el cuarto, que es Hamlet por Hamlet, los viernes y los sábados a las 21:30 en el Belisario Club de Cultura, Avenida Corrientes 1624. Bien. Qué lindo, alguno de los lugares alternativos. Impresionante. Bueno, y esta que les comentaba, que va a tener lugar durante la octava edición del Festival Internacional de Buenos Aires, a partir del 24 de septiembre hasta el 8 de octubre, una inquietante muestra porque son 20 actores en escena con vestidos, como les dije, y reunidos alrededor de una mesa, casi a la manera de la última cena. Hamlet para panzada, ¿no? No hay duda que Buenos Aires es una ciudad cultural enormemente importante. Bueno, y hablando también de cultura, les quiero contar que, bueno, ustedes saben, ¿no?, que hay un monumento de bronce a Che Guevara en Rosario, que se erige desde hace un par de años, hecho por Andrés Cerneri, el escultor. Bueno, Andrés Cerneri ahora está nuevamente hermanado con Osvaldo Bayer, figura tan importante para nuestra cultura, historiador, él, tal el nombre que lleva también este estudio de radio. Nos invitan a una conferencia de prensa, porque así la han querido llamar, este lunes 5 de 9 a 11 de la mañana en Corrientes y Florida, en la calle plena Capital Federal. Va a haber un tacho de 200 litros y Andrés Cerneri prometió no irse hasta que ese tacho se llene de elementos de bronce. Claro, llaves, por la ejemplo. Idea es juntar llaves, todo lo que no uses más de bronce, porque se va a hacer el monumento a la mujer originaria, que va a tener 10 metros de altura. Ya en un galpón de la ex ESMA se ha habilitado el lugar en donde se va a empezar a erigir este monumento, y que lo va a hacer el escultor Cerneri, justamente. Y bueno, la cita es para este lunes, para todos los que puedan pegarse una vuelta. Recordanos otra vez entonces. En la esquina de Corrientes y Florida de esta capital, este próximo lunes de 9 a 11 de la mañana, va a haber un tacho de 200 litros para que puedas llevar tu llave o cualquier elemento de bronce para participar solidariamente de este monumento que habla mucho de la cultura originaria también. Corrientes y Florida. Y Florida. Yo también tengo una invitación. En este caso es el Centro Cultural Arte en Pie de acá de Quilmes. Centro Cultural Arte en Pie, Cultura desde la Gente. Esto queda en Vicente López 173, ex calle 93, Quilmes Oeste. Este sábado, decías, 4 de la tarde, entrada libre y gratuita. Cátedra abierta de estudios americanistas. La charla la da Julio Gambina. Presenta y habla sobre la crisis mundial y Argentina. Gambina es doctor en ciencias sociales, docente en economía política de la Universidad Nacional de Rosario, presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas e integrante directivo de Claxo. Esto va a ser este sábado 3 a las 4 de la tarde en Vicente López 173, entrada libre y gratuita. Estás escuchando Más Vale Tarde en Radio Aijuna. Más vale tarde que nunca. Sí, más vale tarde. Gacho Susurro Parrales es nuestro conocedor del metal, del heavy metal. Hola, ¿cómo Cacho, anda? Bien, todo bien, no me salía de la vaina. Sí, estaba un poco molesto hace un rato, tengo que reconocerlo. Me gusta joder, ¿no? Mi pibe. Claro, jate. Me gusta. ¿Sí? Me cae bien, por eso lo jodí. Interrumpilo, Nacho, vos ahora. Dale, interrumpilo todo lo que quieras. Conversá conmigo con todo lo que tengas ganas. No se meta. ¿Cómo? Estoy hablando con el pibe. No se meta. Malo también vos, Cacho. Bueno, tú se vino malo, está como el otro. Ah, pues sin querer. Doña, no se enoje. Está perdonado, está perdonado. Doña. ¿Vos estás escuchando? ¿Lo me escucha? Sí, lo escucho, escuche, pero no me gusta que escuchando me diga fondo. Es un chiste. No sean cabrones. ¿Vos estás en Judas Priest? ¿No tiene Judas Priest? ¿Cómo? Judas Priest. Ah, Judas Priest. Claro, yo qué sé. Muy bien. Claro, Judas Priest. Sí, sí, bueno. Bueno. ¿Quiere que le vuelva a decir lo que le digo todos los jueves cuando usted está por aquí? Sí, déjeme el inglés, diga. El inglés. Judas Priest. Exacto, claro, ahí termina. Está. El inglés se caracteriza por la termina, la última. La pronunciación enfática la última, de la última letra. Claro, sí. Judas Priest. Es un grupo británico de heavy metal, por supuesto. ¿Qué va a ser? Richard Clayderman. Ella fue fundado allá por el 69. Mire todos los años que tiene. Tan grandes ya los chabonetos. Empezaron con bueno, influencia de un rock psicodélico. Empezaron haciendo hard rock, una mezcla de heavy metal. Rock. ¿Eh? Hard rock. Hard rock. Rock. Claro, con Black Sabbath. Eso. Muy bien. Muy bien. Queen. Hendrix. Queen. Deep Purple. Jimmy Hendrix. No me sale. Deep Purple, claro. Pink Floyd, Led Zeppelin. Pink Floyd. Claro, y Led Zeppelin. Led Zeppelin. Bueno, sí. Buscaron su sonido propio. ¿Qué tipo? Después, yo no entiendo por qué le cuesta pronunciar las últimas letras. No está acostumbrado. Me cuesta leer de así de corrido. Ah, Agata habla en castellano. Sí, bueno. Pobre hombre, ¿no? No me cargué porque te veo limpiar la baleta. No, ese perrito rico que tenés. Pará. ¿Qué te metes con sí, mi perrito? Sí, ese perrito que tienen, déjense ya. Porque son del barrio, le dije. Estos dos son del barrio. Que había sido del barrio. Sí, sí, de la Cañada. Sí, ya sé, usted es vecino de Oscar. Sí, el que siempre me está pidiendo disco. Bueno, sigo con lo mío. El primer álbum se llamó Rock and Rolla. Esa del 74. Ajá. No, el siguiente álbum fue el del 76. Se llama Sawin o Destiny. Oh. Destiny. Y... no. Permítame un bocadillo. Sad Wings of Destiny. Sad Wings of Destiny. Claro, la sala del destino. Y el que sad no sé qué. No importa. Las tristes alas usaba del destino. Las tristes alas del destino. Eso. Bueno, sí, sigo para adelante. Siga, bueno, siga con los esto ya pisa definitivamente hacia el heavy metal, por supuesto. Claro. Llega la máxima presión, lo más mejor, digamos, lo mejor. Lo mejor, sí. Hellbent of Leather. Ahí está. For Leather. For Leather. Ah, ese me salió bien. ¿Vio? Ah, vio. Y algo va aprendiendo, de 78. Que uno no lo crea. Sí. Un disco que fue exitoso fue British Steel, que eso es el fierro de británico, ¿no? Sí. Steel es fierro. O algo parecido. Acero, creo. Claro, bueno, algo parecido. Bueno, la verdad que muchos algo, No sé que se ríen. No, discúlpeme. Bueno, revisando discos así encontraron. ¿Cómo sale el nombre esto ¿De qué? De la banda. Judas Priest. ¿De dónde sale? Resulta que vieron un disco de Bob Dylan. Bob Dylan se llama The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest. Y dijo uno, qué loco, mira, se llama Judas Priest. Le ponemos Judas Priest y quedó Judas Priest. Y ahí quedaron. Después fueron la verdad. ¿Usted ve que tiene una T al final la palabra? ¿Cuál? Priest. Claro, Priest. Bueno. Ah, sí, me olvidé. No digo, a lo mejor no lo escribió. Es que me escupo cuando digo Priest. Sí. Está tocándole acá los cables a Ignacio. Cacho, corra esto, por favor. Los retornos. Bueno, sigo porque si no terminó. Dale. Ya me hicieron perder por donde estaba leyendo. Bueno, ya por el 85 se había puesto de moda el tecno. Ahí se amariconaron bastante. Sí, pusieron sintetizadores, todas esas cosas. Mucho no me gustó. Ay, ¿qué tiene que ver lo amariconado? Y muchos sintetizadores, muchos tecladitos. ¿Y qué tiene que ver? No me gusta, la verdad no me gusta. ¿Y por qué lo compara con lo maricón? ¿Y por qué amariconarse? Bueno, no importa, no vamos a discutir. Sí, no importa eso. Porque es un término bastante poco feliz decir, hoy en día. Último, ¿eh? Sí, bueno, sí, yo soy guapo. ¿Usted es guapo? Sí, bueno, no sé. ¿Qué es lo que quiere? ¿Que vayamos a la esquina a darnos unas piñas? ¿Qué pretende? No sé qué es lo que pretende. A la mujer no le pego yo, a la mujer no le pego. Pero entonces, ¿para qué dice que es guapo? A veces sí. A veces hace falta. No. Bueno, es un chiste, es un chiste. No, que yo jamás ¿qué le levanté hacemos la mano. Con usted acá? No, es un chiste. Jamás le levanté la mano a una mujer. Jamás. Ay, bueno, termino con lo mío. Se va a presentar en Racing. Con eso que le gusta a usted, Whitesnake, claro. Una maravillosa institución. Sí, ¿quién? Totalmente. ¿Racing? Que es más, está como banda soporte. Sí, bueno, banda soporte, sí, yo quiero ir a ver esa banda soporte. ¿A quién? ¿A Whitesnake? A Whitesnake. No, yo quiero ver al otro, a Judas Whitesnake. Bueno, vamos a escuchar. Coso. Bueno, ¿cómo Coso? Se llama Leonardo. Leonardo. Ya peor. Escucha, vamos a poner un disco acá. Escucha. Yo le digo como, y usted me corrige: Free Will Burning. Free Will Burning. Claro. Burning. ¿Qué más quiere decir eso? En Más Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales, no nos interesan los rankings, la música que nos gusta. que sí. Estas repercusiones que comentábamos que van a seguir sucediéndose hasta, hasta octubre, hasta las elecciones presidenciales definitivas, un hecho muy, muy, muy curioso que yo titulé Increíble pero Mendocino. Pero Mendocino. Pero Mendocino. Ah, mira. No sé si lo escucharon, un jingle. Sí, jingle. lo escuché. Un jingle muy pegadizo del candidato, yo no lo puedo repetir porque yo soy muy desorejada, pero que propone cortar boleta, ¿no? Cortar boleta de su propio partido. ¿Trajeron el audio? No lo escuché yo. No, no traje el audio, lamentablemente tuve un día un poco complejo, un poco complicado y no llegué. Yo no me di cuenta, no, dormí ahí, dormí. ¿Qué producción? ¿Dormiste? Floja producción. No, es que yo esto no te lo pasé tampoco. No, pero yo no vamos estas intimidades a la vez. De producción después del programa, por favor. Claro, las peleas después. Lo cierto es que el candidato a gobernador para la provincia de Mendoza, que pertenece a la Unión Cívica Radical, ha hecho un, se llama Roberto Iglesias, este señor, ha hecho un jingle, una cancioncita muy pegadiza, que en la cual propone cortar la boleta, ¿no? Cortar boleta, sumalo a Iglesias. Mirá qué plataforma que tiene el tipo, ¿no? Para hacer campaña. Claro. ¿Cómo presenta programa? Claro, no, dice. Y además sabés a quién propone cortar. ¿A quién? Al candidato a presidente. Claro. Alfonsín. Claro. Al propio candidato radical propone que lo corten, porque como total es un perdedor. Claro. No, es alevoso. Así sinceramente, como posición de un candidato, me parece terrible. Bueno, hace semanas, ¿no?, que se viene comentando, parece ser que a Iglesias, a este señor candidato, lo desespera la baja intención de votos que tiene Alfonsín como presidenciable, ¿no? Y entonces esa bajísima intención de votos conspira contra las chances que él tiene de ser elegido gobernador. Frente a semejante realidad tan curiosa, ha inventado, alguien le ha inventado esta canción, en la cual propone cortar la boleta, dejarlo a Ricardo Alfonsín afuera y votarlo a él. Increíble. Radicalismo en decadencia, tendría que decir. Es del Guinness, esto es del Guinness. Arrancó la Copa Sudamericana para los argentinos. El martes a las 10 de la noche jugaron Arsenal de Sarandí contra Estudiantes de La Plata. Los de Sarandí fueron los ganadores, con gol en contra de Leonardo Benítez y con gol de Burdizo, el flamante zaguero central que viene desde la Roma. Ayer a la noche también, Lanús le ganó a Godoy Cruz, empataron con Godoy Cruz 2-2. Venía ganando el equipo mendocino. Mendocino, sí. Pero sin embargo, en los últimos momentos, Juan Neira empató el marcador 2-2. Diego González para Lanús había puesto el primer tanto. Ali Rojas y Álvaro Navarro lo habían dado vuelta. Y como te repito, Juan Neira, el ex Gimnasia de La Plata, estampó el 2-2. En este momento están jugando Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield en el Diego Armando Maradona. Estadio de Argentinos Juniors. Recuerdo haber ido a ese estadio hace muchísimos años. Ni habías nacido. Maradona estaba jugando, era nuevito, y recuerdo que mi padrino me decía: fíjate, ese pibito anda muy bien. Tendría 17, 18 años. Sí, Maradona debutó con 16, si mal no me confundo. Sí. Y se fue a Boca a los 20, 20, 21. Sí. Perdón, ya que hablan de Maradona, el tipo Mancera, recientemente desaparecido, fue el primer periodista que lo entrevistó. La famosa foto. Me acabo de acordar, perdón. Sí, famosa foto o video. Cuando quería el Mundial, que contaba esto. ¿Cuál es tu sueño? Mundial, la verdad. Exacto. Por otro lado, tenemos la fecha, no sé si me dejás. Dale. Hacemos un repaso de toda la fecha. El viernes comienza con Newell's Colón a las 4 de la tarde. A las 6 y 10 juegan Tigre Banfield. El mismo viernes, San Lorenzo enfrenta a Belgrano de Córdoba. El sábado, Arsenal de Sarandí contra Godoy Cruz a las 3 y 5. All Boys Racing estarán disputando su partido a las 7 y cuarto. Lanús Estudiantes a las 21:20. El domingo queda San Martín de San Juan frente a Argentinos Juniors a las 2 de la tarde. A las 4, Unión con su gran victoria en el clásico frente a Colón, contra otro santafesino, Atlético Rafaela. El clásico de la jornada a las 6:10, Independiente Boca. Y para cerrar la fecha, a las 20:10, Olimpo frente a Vélez Sarsfield. Licenciada Silvia Barallobre, psicoanalista. Teléfono consultorio 4544-0674. Matrícula nacional 25.226. Salud y algo más. Nuevos datos, viejos consejos. Aportes para nuestro bienestar. Bien, en este espacio vamos a hablar de un tema preocupante, repetido y universal, ¿sí? Que es esta lamentable actitud de algunos adultos de tomar a los niños como víctimas, ¿sí? Víctimas de maltrato. Y sí, este maltrato puede ser ejercido a través de acciones concretas como a través de omisiones concretas de acciones para con ellos. Creo que todos alguna vez hemos escuchado expresiones tales como los hombres se hacen a los golpes, los niños aprenden con límites, aunque a veces esos límites tengan que ser severos, un golpe a tiempo. Sí, sí, sí. Bien dado. Los varones no lloran. Exactamente. Frente a cualquiera de estas expresiones que son repetidas, ¿no? Bueno, hay algunas más, la letra con sangre entra más antiguas y más horrorosas todavía. Y algunas de estas expresiones no solamente le han cabido o le caben a los niños, hay que reconocer, Karina, que también le caben y a las mujeres. Sin dudas, ¿sí? Culturalmente. Así es, porque ese maltrato que el niño puede llegar a ser objeto es por su debilidad y por su inferioridad de condiciones con respecto al adulto, que suele ser un adulto varón, por otro lado, ¿no? Una pregunta, la primera quizás que nos salta de nuestro pensamiento es cuando uno habla de un niño víctima de maltrato. Y esto es lo que les decía antes. El maltrato puede ser, o el considerarlo, el niño ser una víctima del maltrato, puede ser por acciones concretas como por omisión de acciones, ¿no? Porque sabemos, todos hemos sido niños, felizmente, alguna vez, y esto es lo que más nos moviliza, quizás por eso antes hablábamos de este crimen, de esta chiquitita, de Candela, y moviliza enormemente el hecho de que sea un niño, lo cual no justifica la amplificación y la multiplicación del hecho en sí mismo, ¿no? Pero sí que todo aquello que tenga que ver con la infancia y que definamos como maltrato es movilizante y angustiante. Y eso es lo más atroz del maltrato en la infancia, ¿no? Porque ya que todos hemos sido niños, todos hemos confiado en los adultos, los niños siempre confían en los adultos, necesitan esa mano adulta que los ayude a cruzar una calle, que los ayude a todo, en realidad, a bañarse, a ir a la cama, a arroparlo. La mirada de aprobación. La mirada de aprobación, esa mano que lo sujete si es que se está por caer, que lo acaricie y que no lo golpee. Esto necesita todo niño, y a veces esa mano no existe. Y el maltrato de todos modos tiene lugar. Y tiene lugar por la omisión de la mano que acaricia. Claro, el abandono. Eso es. Ninguna de las acciones son, ni de las omisiones que consideramos que propician maltrato, son sin consecuencias en la vida de un niño, ¿no? Hay una importante, o lo hubo porque ya ha fallecido, una importante psicoanalista francesa de niños que se llamó Françoise Dolto, que ella decía, ciertos niños castigados o agredidos por sus padres permanecen completamente pasivos y amorfos, porque si pensaran o actuaran sería a través del odio. Claro. Aquellos que han sido víctimas, ¿no?, de castigos o de agresiones. A veces en la adolescencia, decía Dolto, ese odio se expresa en una explosión violenta. Y esto es lo que uh-huh. vemos en los adolescentes. Uh-huh. Claro. Es en esos casos donde la violencia permanece silenciada y es de más difícil develamiento. Pero cuando irrumpe es de un modo violento igualmente. Algunas características para que uh-huh. tengamos en cuenta sí, y que sí. seamos responsables todos, absolutamente todos, seamos responsables como ciudadanos de cuando los niños nos dan indicios de que están siendo maltratados uh-huh. por adultos. Uh-huh. Y esto lo vemos por la calle. Sí, claro que sí. Lo vemos por la calle. Uno de los síntomas o de las características más claras del niño víctima es que tiene problemas de atención y de aprendizaje en la escuela. Uh-huh. Esto es clarísimo. Ahí se nota, sí, sí. Clarísimo. Sí. Son niños agresivos uh-huh. también. ¿Y por qué? Porque se identifican con aquel que los agrede, que siempre es muy claro. cercano a él, por otro lado. Son chicos retraídos, porque también se identifican con esta figura que es el agresor. Son chicos que se infringen autoagresiones, ¿no? Se lastiman a sí mismos. Mm. Desde lastimaduras, cortes, uh-huh. a la situación más horrorosa sí. y horripilante, que es el suicidio en la infancia, que existe. Son niños que se aíslan, no tienen lazo social. Son chiquitos que tienen el síntoma casi universal, como la enuresis, que es la incontinencia urinaria, uh-huh. o encopresis, que es la incontinencia de la materia fecal. Claro, se hacen pis y se hacen caca. Se hacen sí. caca, uh-huh. sí. Uh-huh. Niños que muestran una muy baja autoestima, son muy inseguros, tienen mucha incertidumbre. Son chicos que de más grandes pueden acceder a conductas compulsivas como son las adicciones. Son niños que pueden tener manejos pseudo adultos. Uh-huh. Más de una vez vemos niños que se manejan como adultos uh-huh. y no son sí. adultos. No son. Uh-huh. ¿Sí? No hay que ir demasiado lejos, en cualquier semáforo los vemos a esos niños sí. pseudo adultos. Son niños silentes, silenciosos, que poco hablan. Uh-huh. Son chicos que, esto también lo podemos ver por la calle con suma frecuencia, que están abrigados en pleno verano porque así no muestran uh-huh. las señales y las marcas uh-huh. que tienen en de sus cuerpos. De agresiones. De uh-huh. Sí, yo creo que tenemos que estar advertidos y tenemos que ser adultos responsables y ver, escuchar, prestar uh-huh. atención. Sí. ¿Quién no ha visto alguna situación? Yo sí, lo reconozco. Sí, situaciones en la calle de madres uh-huh. que tironean uh-huh. a sus chicos. Que no tiene que ver con clases sociales. No, absolutamente. Porque uno puede creer, o algunos pueden creer que la gente pobre y mal educada tiene. No. En toda clase social pasa. En escuelas privadas, uh-huh. en jardincitos de los que son muy caros, en niños muy chiquitos que los amarrean, que les gritan, uh-huh. sí. que los maltratan. Putean, también los putean. Los putean. Sí, sí, da bronca. Todas sí. son expresiones de maltrato, sí. como aquellos también que uno ve cruzar una calle y no los están sosteniendo de la mano. Uh-huh. Tal cual. Es sí. horroroso, pero se lo ve, ¿sabes? Uno lo ve. ¿En qué, uh-huh. qué me queda de este segmento? En lo que me hace pensar es en que qué necesario es empezar a dejar de lado la criminalización de estos sí. estados del chico, del púber sí. o del adolescente claro. O del niño. Porque generalmente es más fácil señalar con el dedo esa violencia que se ve, esa actitud agresiva del chico, y es más difícil pensar que algo le está pasando a ese chico. Por eso es así. Sí, esa criminalización es mucho más evidente y mucho más contundente en la adolescencia que en la, uh-huh. que en la niñez. Claro, porque claro. el adolescente es así casi de, pero de cajón, signado como un malviviente, como un rebelde, como sí, alguien de quien tenés que cuidarte, ¿no? Basta que veamos un chico con la gorrita puesta sí, para atrás. Sí, hoy por hoy es un estigma, sí, tal cual. Estereotipo de delincuente. Claro, con la visera para atrás sí, ya hay que tener cuidado sí, de ese chico. Y los que vienen con la capucha puesta, de la gorrita, bueno, ahí ya yo, ni hablar. Yo siempre estoy con la capucha puesta, y sin embargo... No, pero es cierto. Está bonito, Nacho. Es bonito, y es muy bonito. Bueno, hasta acá con esto, como para que seamos más conscientes y más advertidos como ciudadanos y que tengamos la responsabilidad de proteger también a aquellos otros niños que no son, que nuestros. No son los nuestros. Claro, exacto. Y nos estamos yendo. Vamos a escuchar el último tema y los dejamos con Sonar Fladen. Esto es Astri US3. Buenísima la banda de Fabián, hay que decirlo. Y la banda de Fabián, muy bien con la guitarra. Sí. Que viene ahora con Sonar Fladen. Bueno, y nosotros nos encontramos todos acá el próximo jueves. Chau, chau, gracias. Dance as we dip in the melodic sea. Rhythm keeps flowing and drips the MC. Sweet sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I show and prove as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly. Notes set afloat, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, flip, fantasia. Jazz and hip-hop, dripping in your dome, makes your zone and bop. Funk infusion, a fly illusion, keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, rhymes profound, but nevertheless, you got to get down. Fantasy freak through the beat so unique, you move your feet and sweat from the heat. Back to the fact, I'm the Mac and I know that. The way I keep the rhyme, someone call me a poet. Falling steady, flowing, growing, showing like a Radio y Junia, FM 94.7. Bien de acá. Visita nuestro sitio de internet www.radioaijuna.com.ar. Toda la música latinoamericana se junta en un solo espacio y vuelve a sus pagos en forma de programa de radio. Sonar Fladen, una producción del Foro Latinoamericano de Educación Musical. Sonar Fladen, todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Aijuna. Y para toda la patria grande.